todos los días actividades, ya comenzando este sábado 14 con relatos de experiencias de otras familias que tuvieron a sus hijos en la maternidad y que vienen a compartir su experiencia con otras mujeres o con otros hombres que están pasando en este momento por transitar el embarazo, y con distintas actividades del lunes al viernes 20, algunas actividades que tienen que ver para los equipos de salud, algunas actividades que tienen que ver que están destinadas a la comunidad, algunas actividades que son de para las embarazadas específicamente, desde talleres de biodanza, filografía, a capacitaciones para enfermería y distintas. Está el programa en el Facebook de la maternidad. Uh-huh. Y es abierto. Me parece que es un momento para encontrarse, para pensar que es posible este tipo de partos respetados en distintos lugares, con distintas condiciones, pero que también es como vos decías, bueno, cómo nos conformamos es primero sabiendo cada uno cuáles son los derechos, qué es lo que la ley, cómo la ley nos protege con derechos que tenemos, y además pudiendo conectarnos con otras cosas.